Estamos en comunicación con Mariela Silvestail, coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria. Buenas tardes, Mariela. Omar Moretti de Freeway te saluda. Buenas tardes, Omar. Bien, bueno, ¿cómo se llevó adelante la actividad el 27 de mayo? ¿Finalmente denunciaron a las mineras ahí en la Embajada de Canadá? Finalmente sí, pero tuvo sus idas y vueltas. El día comenzó, por un lado, con la grata sorpresa de muchos medios llamándonos a nuestro teléfono para pedirnos notas, pero también con la llamada de la Embajada de Canadá diciéndonos que nos querían cancelar la reunión. Sí, ¿y qué pasó con eso? Al final, ¿quién los recibió? ¿Los recibieron? Nos recibieron finalmente los diplomáticos de la embajada que nos iban a recibir, que son el consejero comercial, otra persona más del área comercial y la consejera política, pero se ausentaron los vicepresidentes de Minera La Lumbrera y de Agua Rica, que también estaba dispuesto que estén presentes en la reunión. ¿Vos pensás que quisieron suspender esta reunión por la repercusión que había tenido en los medios? Exactamente, lo dijeron con sus propias palabras, que por la seguridad, por ejemplo, de Julián Runey, que estaba recién operado, nos pedían desde la embajada que suspendamos la reunión porque ellos consideraban que no era el clima apropiado realizar una reunión con una manifestación afuera de la embajada, o sea, en las puertas de la embajada. Mariela, buenas tardes. Javier Alessandro te habla. Buenas tardes, Javier. Respecto de la reunión y de lo que querían plantear ustedes a la Embajada de Canadá, ¿qué respuesta recibieron no solamente de los diplomáticos canadienses, sino también de parte de los empresarios, ¿no? de las minas? Digo, ¿hay algún interés en llegar a algún acuerdo, en dialogar con los asambleístas, o directamente están completamente al margen de la situación? Bueno, lo de los empresarios, así quedó claro con lo que acabo de nombrar. Directamente se ausentaron de la reunión con la justificación de priorizar su seguridad, que no podían presentar una manifestación afuera, lo cual para nosotros era ridículo, porque la manifestación era solo desplegar unos carros que estaban las mismas consignas que se iban a tratar adentro, que es ponerle un freno a Canadá en la subvención a los derechos humanos. Sin embargo, ellos decidieron ausentarse de la reunión, así que ahí tenemos una clara respuesta. Pero igualmente el foco nuestro y de la Asamblea del Algarrobo y Andalgalá, así como del geólogo Seara, era al Estado canadiense, en el sentido de que se hagan responsables de su deuda en la política externa al subvencionar y permitir que se ejecuten prácticas de la mega minería en nuestro territorio. Frente a esto, la respuesta por parte de los diplomáticos fue la misma que los mineros, por decirlo de alguna manera, porque ellos seguían diciendo que estaban dentro del marco de la ley y que lo que nosotros decíamos era una opinión y que otra cosa era la opinión de los mineros, a lo que nosotros tenemos la claridad de que no son cuestiones de opiniones, sino que hay hechos concretos y que los seguimos pensando. Es decir, si los estados canadienses y nuestro gobierno argentino también, ¿no?, sigue pensando esto en términos de opinión, están ocultando una realidad, que es que se tienen que hacer cargo de la matanza y de las enfermedades que provocan estas industrias. Sí. Mariela, respecto del trámite parlamentario de lo que es la ley, lo que era la ley de glaciares, que fue vetada, ¿no?, y que de alguna manera también ponía o pone ciertos límites a las mineras. ¿Esto en qué está? Porque es un tema como que quedó en medio del Bicentenario y en medio de un montón de cosas, es un tema como que quedó medio oculto y quizás no hay mucha información de en qué estado está esto, porque el diputado Bonazo había vuelto a darle trámite parlamentario a la ley para volver a sancionar una nueva ley y queremos saber en qué estado está eso, ¿no? Bueno, hace un par de semanas se logró dictamen de mayoría a la ley presentada por el diputado Bonazo, que es la clonada, es decir, la que es exactamente igual a la ley vetada de la diputada Marta Maffei. Sí. Así que estamos con dos cuestiones en el Parlamento. Por un lado, la media sanción a la ley de Filmus, que nosotros consideramos tramposa, la media sanción por parte del Senado obtenida el año pasado, ¿no? Y por otro lado, el dictamen de mayoría obtenido ahora en los despachos en la reunión conjunta que hubo de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados y de Minería de Diputados. Fue una reunión conjunta y de esas dos comisiones emanó el dictamen de mayoría de la ley de Bonazo, así que ahora veremos qué pasa en el Pleno de Diputados. ¿Ustedes tienen Y, o sea, ¿ustedes tienen idea si se va a poder tratar durante este año en el Pleno de Diputados o no? Sí, sí, es lo que quieren las personas de la comisión, impulsarlo para que ya se trate en el Pleno y que sea esta ley la que sea aprobada finalmente, retomando justamente la probatoria que había tenido previamente. Esta ley, recordemos a los oyentes, había sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras, por lo tanto es fundamental que se ratifique esta ley en el sentido de que sea una ley válida, porque la ley de firmes se escribe luego del veto a pedido de la presidenta. Una ley que responde entonces a los mismos intereses que el veto. Lo vemos claramente cuando en las zonas donde se limitan las áreas a proteger quedan áreas sin cubrir. Por ejemplo, la parte periglaciar, dejando de lado la zona de descongelamiento, justamente las áreas donde se instalan las megamineras. Claro, yo igual me refería un poco más a, no a lo específico, sino a la sensación, porque viste que muchas leyes toman estado parlamentario y después, de acuerdo a las conveniencias, se tratan o se vence y no lo pueden tratar nunca. ¿Ustedes tienen la sensación de que va a llegar al Pleno de Diputados? Sí, nosotros creemos que sí, porque esto tiene un estado público y porque los ciudadanos estamos ejerciendo presión, y es algo muy importante. El mismo el diputado Bonazo lo dijo: la ley de bosque, si no hubiera sido por las firmas obtenidas y por la presión para que luego se reglamente, no hubiera sido posible. Y acá estamos en las mismas instancias y tenemos que ser conscientes de esto, que lo que está en riesgo es el 70% del agua pura apta para consumo humano del planeta. El día que se consiguió el dictamen estábamos muchísimas personas de diferentes organizaciones y sinceramente sentimos, los que estábamos parados allí, que no era lo mismo estar que no estar. Los diputados, más allá de que sean corruptos muchos de ellos, sentían nuestra presencia. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Mariela. Muchísimas gracias a ustedes por darnos aire para poder sacar a la luz estas temáticas que nos resultan de interés vital para todos. Gracias. Estabas escuchando a Mariela Silvestail, coordinadora de prensa de Conciencia Solidaria.